Despierte con el café. El café. En territorio colombiano originamos desde la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, para la 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo. A esta hora 3 de la mañana con 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a todos. Ya último día de la semana, la semana que ha sido, hombre, no ha habido mucha lluvia, pero ha sido fría, y eso pues obviamente le afecta a uno poco a poco, le va pasando factura, pero ahí vamos, ahí vamos. Aquí estamos al frente del cañón, como todos los días, originando hoy desde Madrid, gracias a don Pedro Pablo Tolosa Cardona. Y ayer que estuvimos de cumpleaños, estuve de cumpleaños mi amigo Amílcar Mina, un abrazo fuerte para él, que a esta hora rueda por las calles de Madrid. Hoy viernes, y como todos los viernes, pues tenemos aquí todo listo para entregarles dónde va a estar la rumba hoy, qué hay que hacer este fin de semana, hay que portarse bien, eso sí, no se olviden. Pedirle al Todopoderoso que nos proteja y nosotros poner la parte nuestra, que es portarnos en condiciones. Como siempre, ya está listo el horóscopo, está también listo las noticias, las informaciones, la buena música. 632-8909-40, 632-8909-40. Es el número de WhatsApp que tenemos preparado para que usted me escriba, pida lo que quiera, una canción, un cumpleaños, o simplemente saludarme, que con mucho gusto lo recibimos. Buenos días, le decimos a los chicos y a las chicas que desde muy temprano están en los portales, están en los portales desde muy temprano, de las 4 o 5 de la mañana, los que preparan los bares que ya abrieron. Esa gente es la que primero hay que saludar, porque son los que primero están al aire, están ahí conectados con nosotros. Y también saludamos a los hombres que están llevando la mercancía, los alimentos, la prensa, el periódico, los repartidores. Un abrazo fuerte para todos los repartidores que están en torno a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y los camioneros que salen de Vitoria o llegan a Vitoria, se quedan con la radio y los llevan en su app. Ahí está siempre la 107.1. De modo que bienvenidos a disfrutar de fin de semana. Empezamos el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. We'll be right back. alguien te ama. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Con 18 minutos, 9 de la mañana, 18 minutos, y vamos a hablar del tiempo en las diferentes ciudades donde tenemos influencia en Eurolatina 107.1. No se olvide que estamos en Madrid, originando el programa hoy viernes, ¿vale? Vamos entonces con el tiempo y empezamos justamente con la capital para saber cómo amanece. Hoy amaneció bastante fría, que sepas, pero bueno, miremos lo que dice. El tiempo en Madrid en este momento, 9 graditos, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 78%, vientos 11 kilómetros la hora. El día va a estar soleado, pero la temperatura va a estar baja porque la máxima va a llegar a 16 grados apenas. En este momento tenemos la mínima que es 9 y la máxima, repito, va a ser de 16, pero va a ser un día soleado en Madrid. Por lo menos eso ópticamente te da ilusión. Vamos para Bilbao en este momento, 12 graditos en Bilbao, probabilidad de precipitaciones 100%, o sea, chubascos débiles, dice por acá, humedad 91%, vientos 3 kilómetros la hora, la mínima en la que estamos en este momento 12, pero la máxima solo va a ser de 15 en Bilbao. Repito, chubascos débiles en Bilbao durante todo el día. Vamos a la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, chubascos débiles también, muy cerca de lo que está pasando en Bilbao. En este momento la temperatura es de 9 graditos, probabilidad de precipitaciones 79%, humedad 85%, vientos 13 kilómetros a la hora y la máxima, ojo esto, que va a estar súper bajita, la máxima hoy solo va a ser de 14 grados en Vitoria-Gasteiz, de modo que va a haber frío, abríguese bien para que no le pase, bueno, acto no va a pasar en cualquier momento factura este cambio de clima, pero es lo que hay. Entonces, en Vitoria-Gasteiz, lluvias hoy, 9 la mínima, que es lo que tenemos ahora, y 14 la máxima. Y nos vamos al otro lado, donde la 96.0 nos escucha en el Oriente Estéreo, 23 grados en Santiago de Cali, capital deportiva de América, capital deportiva del Chontaduro.

café sabe mejor. Pruébalo. Vive la vida como la debes vivir y nunca intentes subir. No puedes subir. El café sabe mejor. Pruébalo. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Condenaron a un sindicalista de camioneros por bloquear una pyme en Chaco. Recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de turbación de la posesión. Así lo resolvió la jueza penal multifuero, Viviana Mirna Graciela Bianchi, del Departamento General San Martín del Chaco, para quien la modalidad utilizada era actuar con violencia, no física ni compulsiva, sino ejercida a través de intimidaciones. Internacionales. En Bolivia, mineros cooperativistas bloquean La Paz. demandan la autorización para explotar oro en reservas y áreas protegidas. El ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, denunció en conferencia de prensa que algunos grupos de mineros cooperativistas incluso llevaron a cabo actos vandálicos. Deportes. Scaloni prepara una sorpresa en la selección argentina. El español Pablo Maffeo podría ser citado. Nació en Barcelona, pero su madre es argentina y la albiceleste lo viene siguiendo hace rato. De cara a los duelos ante Uruguay y Brasil, el jugador de Mallorca podría ser convocado. Espectáculos. Para ver en casa, una flor en el barro. Francisco es un maestro que llega a un humilde colegio para hacer una suplencia. Allí conoce a Sofía, una niña de 8 años extremadamente inteligente. Al notar la gran inteligencia, Francisco emprende un largo recorrido para intentar que su capacidad sea potenciada, pero debe prepararse para superar los obstáculos y las barreras que tiene una sociedad poco preparada para este caso. Disponible desde el 22 de noviembre en Star Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer que no conozco en mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo. De tu cuerpo. levántate con el café. El café. Roshan, this is another one. Ser sentados solos frente al mar, besándome y yo besándote. Disfrutamos de un momento especial. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, quiero hacerte el amor. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9 de la mañana con 42 minutos, vamos a ver qué trae el horóscopo el día de hoy a la gente que está pendiente todos los días, cómo le aparece esto de los astros, ¿eh? Gente que no se mueve la casa hasta que no le leemos el horóscopo. E iniciamos con Aries. Los asuntos del corazón y relacionados con la familia van a tener una importancia mayor para ti en la segunda mitad de esta semana. Llegada de nuevas ilusiones y nuevos sueños sentimentales, por lo que moverte y por qué luchar será el fin. Aparte de esto, hoy será un buen día para ti en relación con el trabajo, negocios y temas sociales. Atención entonces la gente de Aries, ahí está. Vamos con Tauro. En apariencia algo muy bueno va a llegar a tu vida en relación con el trabajo y los asuntos materiales. Podría ser un magnífico negocio, una excelente oferta de trabajo, incluso un método infalible para hacerte rico. Ay, ay, ay, ten cuidado, no lo aceptes. Se trata de una trampa y si no lo fuera es igual, porque nada de eso saldrá bien. Ay, Tauro, no te vas a poner a hacer cuentos y comerle de cuento a las redes sociales, que aquellos que dicen que se sientan y les lleva el dinero. No tienes que trabajar, le dicen ahora a uno. Vámonos con Géminis. Se producirá un choque entre las ilusiones y la realidad, y lo aconsejable es que seas realista y no te dejes engañar por sueños maravillosos, pero que no tienen base y son irrealizables. Ahora, tu mejor opción es tener los pies en el suelo y apoyarte en lo que realmente tienes. No será un mal día, aunque sí traerá desengaños. 9:43, 3 de la mañana, 43 minutos, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 107.1 Euro Latino, originando desde Vitoria Gasteiz, la capital del País Vasco. Y cerramos este primer bloque con Cáncer. Ten cuidado porque eres muy buena persona y siempre te gusta jugar limpio y no perjudicar nunca a nadie. Sin embargo, los que te rodean no siempre son así y algunos pretenderán quitarte lo tuyo o presumir de haber conseguido algo de que en realidad ha sido tú quien los ha logrado. En estos momentos debes estar atento. Ojo con eso, Cáncer. Pasamos entonces con Cáncer, Géminis, Tauro, Aries. El primer bloque del horóscopo hoy, viernes 10, ya del mes de noviembre, cuando son las 9 de la mañana, 44 minutos, programa que hacemos en vivo y en directo, el Café de la Mañana, todos los días de 9 a 12, nosotros presencial, y a partir de las 8 con las noticias. Sube el volumen, disfruta de un lindo día. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar allí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé.

¿Usted cómo ve esos cuadrangulares en Colombia? ¿Usted que es hombre de fútbol? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenos días y gracias por invitarnos. Lo de los cuadrangulares. Junior, Águilas Doradas, Tolima y Cali, primer grupo. Para amigos que tienen más opción, Águilas Doradas y Tolima. Por el momento que está viviendo el Deportes Tolima y por la buena campaña que viene haciendo Águilas Doradas. En el grupo B, Medellín, América, el grupo de la muerte se le puede llamar. América, Medellín, Millonarios y Nacional. Por el rendimiento que viene teniendo el Medellín, me quedo con el Medellín. Los dos equipos de la capital de la montaña, Medellín y Nacional, me quedo con ellos dos. Ahí para, bueno, listo, Pedro, muchas gracias. Yo sé, al Tolima y a los Dolores, lo van a, ¿cómo se llama? Desintoxicar, a poder que compita porque chupa más que Adillo segunda. Venga, ya no te pases, don Freddy Cortés, que el equipo está funcionando bien y ojo que puede ser la sorpresa de los cuadrangulares, porque hace 10 fechas atrás no dan un peso por el Tolima. Tenía que ganar prácticamente todos los partidos y cumplió. El último partido que ganó, lo ganó de visitante frente al Atlético Nacional. 3-2. Entonces, ¿qué más te dimos? ¿O nos remontamos al Deportivo Cali que entró agonizando? No. Usted puede opinar lo que quiera, pero simplemente le estaba preguntando por el club de bebedores que hay en Ibagué. Le falta Teo y el chino. Ay, el del Once Caldas, ¿cómo se llama? Dairo Moreno, el Guano Moreno. 9 de la mañana, 54 minutos. Tiene una noticia bien extraña, ¿eh? Esto uno piensa que no pasa, pero pasa. Imagínense que impactante, hay unas imágenes que están rodando porque un chico golpeó y quemó viva a su tía para quedarse con una herencia. Una mujer perdió la vida luego de ser golpeada y quemada viva por su propio sobrino. De acuerdo con medios internacionales, el feminicidio ocurrió en Rumanía y ha conmocionado a millones de internautas en todo el mundo luego de que se difundió un video que muestra el momento exacto en el que el hombre le prende fuego a su familia, con quien presuntamente tenía problemas por una herencia. El crimen ocurrió en un edificio de departamentos en Bucarest. Las imágenes muestran el momento exacto en que Liliana Popa ingresó al condominio, pero segundos después de abrir la puerta entró su sobrino Alexandru Lonu Popa, quien sin medir palabras comenzó a golpear a la mujer y le lanza lo que parece ser combustible. Cabe mencionar que los hechos son presenciados por otra joven, quien se encontraba en las escaleras y había entrado poco antes, segundos antes que la víctima. Pese a que la otra adulta mayor trató de controlar la agresión, Alessandro golpeó a su tía en el rostro por varias ocasiones hasta que finalmente la dejó inconsciente en el piso. En el clip se observa que luego de la paliza la víctima tenía graves heridas, ya que se le ve tendida sobre la escalera y rodeada de un charco de su propia sangre. Tras intentar mediar la golpiza, la adulta mayor que presenció los hechos subió las escaleras para conseguir ayuda y en ese momento Alessandro prendió un fósforo y quemó viva a su tía, quien rápidamente comenzó a arder. En las grabaciones se ven unas llamas impresionantes, por una herencia. Por una herencia. Yo creo que ese hombre tendría que estar fumado. Es que esto se está saliendo de todo contexto. Todos los días uno se encuentra una noticia más extraña. Quemó, golpeó y quemó viva a su tía por una herencia. 9 de la mañana, 57 minutos. Este es el Café de la Mañana. Sube el volumen. Aquí informamos y nos regalamos. Vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Si te dijeron esa mirada. Saben que estaban hablando de ti, que no diga nada. Sueño contigo, cuando no puedo tenerte a mi lado, sueño contigo, sin darme cuenta yo sueño contigo. Traído. Yo te miro en silencio y sin querer me sonrío. Sabrás que siempre se trata de ti, porque despierto dormido. Café sabe mejor, pruébalo.